sabana, arcángel del cielo. Diosa sin ser lejana, siempre tan cercana. Con la sinceridad. Se multiplica a cada momento entre ti.